todos los nervios, con toda la tensión que te pone la música. Una música tensionante facturada por dos señores llamados Johnny Klimek y Gabriel Munsi. Es el motivo sonoro para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde, noche de miércoles de septiembre, en la que yo aquí estoy más contento que nunca en este comienzo de programa, porque estoy rodeado de personas humanas que van a aportar aquí sus conocimientos y sus comentarios en esta tarde de Sin Audiencia, en este inicio de programa, que por cierto, como a todos los programas les ponemos un número, pues este lleva el número 807. Buenas tardes, JC Jalenbeck. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cola Blanca. Muy buenas tardes. Ajá, ajá. Muy buenas tardes, Jordi. Buenas tardes desde la prisión. Joder, qué gusto tenerte de vuelta, tío. O sea, pensaba que me iba a tener que comer más programas solo con estos dos elementos, pero ha sido un gozo verte aparecer por la puerta esta tarde. Salvado por la campana. Me he fugado. Sí, vamos a contar la verdad, Jordi. Realmente pensábamos que, bueno, que nuestros intentos por liberar a Jordi de la prisión de alta seguridad francesa en la que estaba recluido, pues no habían tenido ningún éxito, pero parece ser que de las cositas que le mandamos por correo la semana pasada, algo te ha debido valer para salir de allí. Sí, pero voy a contar la auténtica verdad, y es que mi hermano se hizo detener en Francia, en el sur de Francia. Ah. Por suerte lo llevaron al mismo centro penitenciario, y cuál fue mi sorpresa cuando me lo encontré en el patio y llevaba su cuerpo tatuado con los planos de la prisión. Qué original. Joder, tu hermano es un fiera, tío. Y bueno, pues eso sirvió para poder huir. Y nada, voy con el brazo en cabestrillo, porque como sabéis me impactaron dos balas en el bíceps. Sí, de la gendarmería. Una, mi bíceps de acero la pudo retener, la segunda ya no. Y entonces quedé absolutamente anulado como persona y como ser humano. Y como ladrón de alto standing. No, el botín está con recaudo. Ah, bueno, pero esto sí, no se debe decir, sí, por sí. La radio, ¿eh? Sí, se puede decir, sí. Porque son franceses, no escuchan la audiencia. Hombre, pobre de ellos. Y bueno, entonces pues nada, pues tengo el brazo hecho una mierda, pero... Pero eres libre y el botín está guardado en algún sitio que no se puede decir por la radio tampoco. Bueno, también lo puedo decir, está en alguna parte del universo. Vale. El único que ha... Tiene idea aproximada de dónde puede estar Thanos, pero de momento dice que no le interesa, que él tiene un guantelete más chulo y que pasa y, que tiene, y que brilla más. Y pasa de mi botín como de comer mierda. Señores de la prisión donde estaba recluido este hombre, la baguette que enviamos a nombre de Hallenbeck y Cola Blanca, no se la coman. No, que se la coman, hombre. No se la coma, que va, lleva hierro para los dientes. Es nutritiva. Lo que quería comentarte es que hemos contactado con Bron, sí. Y está dispuesto a enseñarte a cómo manejar la espada. La espada con la izquierda. Exacto. Bron, ¿con quién? Bron. Vale. No querrás que haga un chiste con eso. No, ya lo he hecho. Bueno, pues que sepáis que creo que se me ha olvidado que, independientemente de este jubiloso comienzo que estamos teniendo en esta tarde de Sin Audiencia, que la música, he dicho de quién era, pero no he dicho a qué película pertenecía, porque evidentemente tenía un cariz peliculístico bastante marcado y concretamente pues pertenece a un estreno de estos veraniegos que hubo en agosto, de estos que se hacen de tapadillo cuando no hay mucha actividad en salas, que es una película llamada Breaking In, que aquí se llama de otra forma, evidentemente. Creo que Asalto a la casa por la noche o una cosa así. O uh-huh. Rompiéndolo todo. Sí, sí. Más bien, y os lo voy a decir porque ya lo tengo aquí apuntado, porque si no miro la chuleta, pues no soy nadie. Asalto en la noche. Asalto en la noche y el perro que ladra hasta el cartero no ladró ni una vez. Sí, sí, es muy exacto. Triste. Sí. Bueno, cuando hablemos de la película ya verás ya lo que pasa en esta película. En el Asalto a la noche. Sí, ¿no? Asalto en la noche. Bueno, pues mira, vamos a empezar con el libro de visitas, hala. Sí, y además, yo como pensaba que hoy no íbamos a tenerte aquí en cuerpo presente, he estado mirando en otras plataformas en las que interactuamos con la Sin Audiencia. Y en iBooks también, o sea, no te veas tú ahí la peña como le mete también. Sí, nos van diciendo cositas. Por eso, algunas veces nos meten alguna bronca o algún toque de orejil, pero bueno, también están para eso. ¿Hay algún comentario que quieras destacar de los de iBooks o no? No, simplemente nombrar a la peñota que sale. Vale. Simplemente que me hace mucha, también me hace ilusión que la gente escriba ahí. ¿Pero es un saludo con cariño o siempre con cariño? Aquí siempre con cariño. Yo leí uno que ponía, por favor, traer más a los indispensables. Sí. Menos, sí, menos Jordi y más Intrépido. Pues ese no lo he llegado a leer. Debe ser de esta última semana. Sí, era un tal cola blanca. Debe ser de esta última semana. No lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, vamos con el libro, que el libro es, tiene más abolengo que el iBooks, por mucho que nos guste el iBooks. Se, se ha reactivado un poco. Sí, se nota que la gente ha, ha vuelto ya de vacaciones. Teníamos por allí a Polaco, que nos decía, muy buenas, hacía algún tiempo que no me pasaba por el libro y qué mejor forma de hacerlo con una felicitación por ese grandioso programa 800. Si los cálculos no me fallan, llevo unos 12 años aproximadamente escuchando sin audiencia y sigue siendo la misma buena mierda de siempre. Impaciente por ese programa 1000, número ya de 4 dígitos, sin presión. En otro orden de cosas, fui a ver Hereditary y me encantó. Totalmente de acuerdo con Cola Blanca. Es probablemente una de las mejores películas de terror de lo que llevamos de siglo. Es acojonante pensar que sea la ópera prima del director. No, Unai Hater. No sé qué se ha fumado, pero... ¿Hola? Que yo sepa, Hereditary no es la mejor película. ¿Hola? Digo yo, a lo mejor me he leído yo mal, ¿eh? O me he explicado yo mal. Es que a veces escribes pero, muy pero, rápido. ¿Vale? Vale, ahí te lo digo todo. En cuanto a videojuegos, he estado jugando bastante estas últimas semanas. Actualmente estoy sufriendo y pasando las putas con el XCOM 2. Yo ya me he rejugado 3 veces el World of the Chosen, el DLC último que salió. He estado cerca de estallar el teclado unas cuantas veces cuando ves que tienes un alien a un palmo de tu personaje con un 80% o más de probabilidad de acierto y fallas. Sí, eso se llama fallo crítico. Por otro lado, os recomiendo encarecidamente que os hagáis con el Divinity Original Sin 2. Vaya puta obra maestra de RPG. Estáis tardando. Y deja un vídeo. Y dice, para los marvelitas que dispongan de PS4, este viernes a la venta Spider-Man, que tiene pintaza. Juego de mundo abierto en tercera persona. Y también deja vídeo. Abrazo. Por ahí tenemos a Unai, que dice, muy bien, fan del retitulado a Skyscraper, que vendría a ser, según mi interpretación, cagadero celestial. Yo he invertido el verano en hacer caso a las recomendaciones y me he puesto a ver hasta quedar al día con la serie de The Rock, Bailers, de HBO, y ha sido una experiencia plenamente satisfactoria. Con los mierdones que hace este hombre en el cine, en serie la verdad es que el salto de calidad es notorio. También he visto este fin de los 8 capítulos que conforman la primera temporada de Jack Ryan en Amazon Prime Video y le doy un notable. El cine de verano ha sido nefasto. Alfa, peli de perretes que aburre hasta la náusea. Megalodón, peli palomitera y absurda, pero por lo menos no aburre. Ghostland, vendida de moto, que por cierto, ha dejado una entrada en Guardia Oscura hablando de ella. Equalizer 2, mejor de lo esperado. Muy fan del final. ¿Para cuándo un enfrentamiento a muerte entre Agus y Denzel, el ecualizador, por el asunto del taxi? En fin, menos mal que esta semana volvemos a la normalidad y ya encadenamos La Monja con Predator la semana que viene. Polaco, fan de Hereditary. Me lo esperaba, dado sus dudosos gustos y filias. Entre paréntesis, besos. Permíteme una puntualización. Lo de Skyscraper, que dice él, es que el título original de Rascacielos se llama Skyscraper. Él ha añadido 2 P's, que supongo debe ser mierda. Pero el título original dijimos aquí que era que es Skyscraper. Sí, el rascacielos. A lo mejor lo he pronunciado mal y estoy diciendo Craper, no, que es mierda, pero bueno. No, pero a ver, con mierda sería con no, no con A. No sé, porque también una cosa creep también es una cosa así que disgusta. No a ver, sé, que la película en sí es una mierda, sí, ya, pero que no el título es El Rascacielos Skyscraper, estaba bien dicho. Y la otra puntualización es que la serie, que ya por su 4ª temporada de Ballers, la de Ballers, Ballers que sí, en principio trataba el tema de la contratación de jugadores de fútbol americano, que... tenía mucho sexo implícito, no sé, pero era una serie muy, muy atrevida para la época en la que estamos, y se ha ido diluyendo, y ahora ya está encaminada para todos los públicos. Ya están dejando de lado el tema deportivo, ya es el tema de inversión, es tema deportivo pero como segundo plano, ya es la inversión de ellos como empresa, que se han separado de la empresa madre. Está bien, y además los guiones son de Mark Wahlberg. ¿En serio? ¿También guioniza? Sí, señor. Hombre. Madre mía. Sí, señor. De dolor hecho, y dinero. Le cabe todo en los calzoncillos. Hicieron una película juntos. Sí, señor. Bueno, y Lagartija nos dice, buenas compis y audienceros, primero que nada recomendar un par de series muy chulas que he visto recientemente. La segunda temporada de Goliath, brutal, y toda la saga de Peaky Blinders, que creo que me vi las 4 temporadas en una semana o así, muy buena. Luego dice, Better Call Saul, vuelve mi abogado favorito en su 4ª temporada, y también algo de comedia ligera con The Last OG, nada del otro mundo. También me gustaría comentaros de una antología comiquera de Lovecraft Tulu en la que participo. De momento solo está en inglés. En su primer día la campaña Kickstarter lleva recaudados más de $8,000. Y deja ahí el link. Su link, muy bien. Para este tema del Kickstarter de esta antología comiquera sobre Lovecraft Tulu. Fuerte abrazo. Pues eso. es lo que ha dado de sí el libro, que no está mal, ya está empezando ya a reactivarse de nuevo y tal. Se ha despertado el letargo. Sí, yo simplemente lo que os comentaba antes del iBooks, pues es eso, pues simplemente quería citar pues a la gente que ha estado leyendo sus comentarios y recomendaciones a lo largo de los últimos programas. Y bueno, simplemente pues citar a Onironauta, a Rorschach, que estaba muy interesado en el tema de Watchmen, que ya pues le respondimos en su momento. Yo aprovecho también aquí pues para comentar que la peli de este famoso cómic de Alan Moore pues fue tratado con más profundidad que en otros momentos en los programas 347, 348 y 350. Además, que en algunos de ellos con invitados especiales que no solían ser el equipo habitual. Y luego también, pues, citar a Bazzi Ozono 3 y a Rockerball, que son algunos de los sinaudienceros que también pues nos cuentan cosas desde los comentarios de iBooks. Simplemente era eso, Jordi. Es que también pues me apetecía ahí, pues eso, darles un poco de respaldo a esta peñota de la plataforma podcastera. Muy bien, perfecto. Pues... si queréis, entramos con estrenos. Pues sí, deberíamos entrar con estrenos, que tampoco es que haya muchos. Me parece que seguimos en agosto, pero la verdad es que pues para la fecha que estamos, supongo que también esperando mejores semanas, como decía Unai, la semana que viene ya se estrena los nuevos Rastafaris del espacio. Y ya veremos a ver en qué queda esta nueva entrada en el universo Predator. Pero lo que tenemos para esta semana en concreto, pues es... Yo tengo seleccionados dos títulos, un título Spanish y otro anglosajón. El Spanish es Cuando los ángeles duermen, de Gonzalo Vendala, y que no sabemos muy bien, o yo a ciencia cierta no sé muy bien qué catadura tiene esta película de suspense con historia nocturna, en la que... tenemos pues a un honrado padre de familia que conduce una noche de regreso a casa y a causa de un encontronazo, un supuesto accidente o algo que ocurre con dos chicas adolescentes que encuentra en la carretera, pues su vida se tambalea y se vuelve del revés. A mí me recuerda un poco en planteamiento a la película esta de Eli Roth, a la de las dos chicas que van a visitar al Keanu Reeves de noche un día que se queda solo de Rodríguez en casa, pero en coche. Pero bueno, como no la he visto, tampoco puedo valorar, y simplemente pues comentar que se estrena al menos en algunos cines esta semana. Y luego pues el estreno así sin audiencer un poco que toca esta semana, por el tema un poco pues del terror y de las monjas, que siempre también pues es un subgénero que al que tenemos mucho aprecio y que en algún momento le haremos un especial especial cine de monjas, por eso. Hostia. Claro. Sí, tío, en serio te lo digo, de esto ya hablaremos fuera de micro, que hay más chicha de lo que parece. Pero bueno, en esencia se estrena de La monja, tal cual, de Nun, que está dirigida por el señor Corin Hardy, que recuerdo que este señor hizo una película, la anterior a esta de Nun, que se llama The Hollow, y que a mí me causó muy grata impresión en su momento. Está comentada esta The Hollow en el Sin Audiencia 657, por si alguien quiere recuperar el comentario, pero parece ser que en la sinopsis de Nun lo que tenemos es pues una especie de, no sé si ramal, tentáculo o... Según donde leas, unos dicen que es spin-off, y sí, otros un spin-off, precuela de la saga. Una precuposcuela o no sé qué del expediente Warren. O sea, está. Un pasado por allí. Sí. Bueno, de la de expediente Warren, el caso de Enfield. El caso de Enfield, sí, señor. Yo no sé si expediente Warren 1 y expediente Warren 1 tienen, tienen relación o no, pero yo diría que al menos tienen el mismo título. Sí, tienen relación. Los Warren, que ¿no? la última. Los Warren. Los Warren. Entiendo que sí, ¿no? Sí, entonces vale. Es eso, que la gente considera más un spin-off que no una precuela. Aunque claro. se trate el tema de la monja en sí. Bueno, la cuestión es que en The Nun pues ocurren unos hechos desagradables en un monasterio de Rumanía. Creo recordar que Transilvania. Sí, bueno, Transilvania, Rumanía, la misma mierda es. Y, y bueno, pues el Vaticano envía allí a investigar pues a, no sé si a un a un sacerdote y a una que le apoya pues logísticamente, una secretaria novicia. La gracia está en que sea novicia, que esté a punto de entrar en votos. En Botox. En Botox, para, supongo que así, fortalecer o su fe o reivindicar su fe en los votos que va a hacer o no votarse nunca. O no ya, hacerse votos. A mí la cosa es que yo entiendo que pues esta película, si está, digamos, vinculada con el expediente Warren o con algún personaje secundario, como pudo ser la muñeca Annabelle, que también salió en una de estas y luego le hicieron su peli. Quiero pensar que pues este hombre ha tomado esta película, el director, el Corin Hardy, pues que igual la ha tomado como un encargo. No quiero decir que sea como igual el resultado tan interesante como fue The Hollow. Pero piensa que todo hay una continuidad. O sea, la producción es del James Wan, por supuesto. Sí. Pero es que además has nombrado a Annabelle, y bien nombrada, porque Gary Doberman, que es el guionista, de las Annabelle y el guionista de It. Ya. Y entonces quiero decir, todo tiene una continuidad. Incluso el director de fotografía es el mismo de Annabelle Creation. O sea, comparten equipo técnico, guionistas. Al estar en la producción también, James Wan ya cuenta con un equipo de gente que va metiendo y sacando de sus producciones. Ya. Pues han creado eso, todo un universo. Un pequeño, sí, un microcosmos ahí alrededor de los Warren. Y a mí, siempre que habláis de los Warren, me sale Warren de Martini, que era el guitarrista de los Rat, que no tiene nada que ver, pero me sale. Es tu memoria. Hablando de continuidad, el ente demoníaco que es común en todas las películas, que se llama Balak, que no es ningún spoiler, se sabe. Uy, te lo cuidado porque ya cuando mentas al chusco ya Paimon, sí, me acuerdo. Vamos con cuidadito. Bueno, es eso, es como la entidad demoníaca, Balak, pues hace de las suyas. Yo es que seguramente esta película pueda tener buena pinta por los mimbres que tiene, pero como se parece mucho a la última peli que hizo el Xavier Gens, que también era de una monja que tenía problemas existenciales y que también... Se llamaba La Monja también, ¿no? No, se llama The Crucifixion. Ah. Y la cosa es que la sinopsis o las primeras líneas de sinopsis son iguales en las dos películas. Un hecho que ocurre también en un lugar de Europa del Este y manda al Vaticano allí a investigar peña. O sea, el punto de partida es el mismo. Quizás el desarrollo sea distinto, pero claro, yo es que estaba leyendo esta tarde y digo, pues es que esto de qué me suena, pues de esta del Xavier Gens, que era también un poco encargo también la peli. Esta tampoco es que hubiera acabado muy, muy bien su resultado final. Que sepáis que The Crucifixion en su momento se comentó en el programa 764, y aparte yo creo recordar que cuando la Fantastic Factory andaba por Cataluña haciendo el mal, también hizo una película que se llamaba La Monja. A mí me suena que sí. Con la Cristina Piaget, puede ser. A mí me que era un poco dolenta también. Podría ser chunga. La Monja, la novicia. Como la mayoría de las que hizo la Fantastic Factory. Y había otra en el año 76, dirigida por el Peter Sykes, con Christopher Lee, se llama La Monja Poseída. Es del año 76. Yeah. ¿Ves, Jordi, cómo tiene sentido hacer un... Sí, especial? Pero claro, tú te estás ciñendo al terror, porque claro, por ejemplo... Pero hay muchos subgéneros dentro del subgénero. No, porque claro, de si monjas. Me empiezas a meter Sister Acts y cosas así... A ver, yo... Eso sí que da miedo. Claro, eso da mucho miedo, pero en otro sentido... Estoy pensando más por el lado del género más explotación, porque también existe el subgénero de cine de monjas, pero de estas que son historias como... El de, podemos decir, prisiones de señoras, pero en modo monasterio. Y también hay toda una corriente de películas en los 60 y 70 de este rollo que son bastante eso, de latigazo. ¿No había una española que se llamaba Beltenebros o algo así? Beltenebros, sí, pero no, esa está. Si te pones famosa a mirar españolas, tienes la de La Monja duplicada. Que salen los amigos Bardem y Penélope Cruz. Sí, La Monja duplicada. Jamón, jamonja. Ahí. Bueno, y no hablemos de películas del... De la ficción, del acervo hispano, también de los años 70, que tenemos varios ejemplos, pues como Sor Citroën y todas esas, ¿no? Me refiero que no es por ahí por donde iba yo con la intención de hacer un especial sobre bueno, monjas. Bueno, ya, ¿eh? Recordemos La Monja de Aterriza Como Puedas, con la guitarra. Genial. Por supuesto. Se le iba quitando aquí. el gotero a la chica. Me siento identificado teniendo un gotero hace poco. Copiado de una escena de Aeropuerto 75, pero no. Vaya por Dios. Yo también podría hablar de cosas, de historias. Que por cierto, también está la monja en la cola para pegarle a la histérica, ¿no? También le mete bofetón también. Sí. Exacto. Luego había una película de monjas que se ve. No, esa ya no puedo comentarla. Dime. Me vas a dejar que. No, que iba a explicar. No, que no voy a explicar historias sobre mi pueblo. Ah. Pero hay muchas cosas relacionadas con el tema de monjas, pero eso en Pallejà. Hoy, perdona, una revelación de hoy. Yo pensé que su pueblo bueno era Pallejà, pero no, hay otro peor. Me ha dicho que él conoce un pueblo que se llama Los Gázquez, que es mi apellido. Los Gázquez, tío. Pero con los el Gázquez. Artículo delante, sí, los sí, espacio los y te salen todos los Gázquez ahí como si fueran zombies, ¿no? De Walking Gázquez. Es un pueblo, que está ahí en la Sierra de Almería y pone Los Gázquez y tengo foto solo de Gázquez. Todos los hombres. Y está en Almería, en serio. Sí, sí, está bueno. En Almería. Está en Almería, en serio. Pues cerca no va a estar en broma, ¿no? Cerca de un pueblo que se llama Vélez Rubio. Y más cerca de un pueblo que se llama Vélez Blanco, que es de donde son mis padres. Pero sí, sí, se llama Los Gázquez. Auténtico y yo he estado ahí. Pues si tu estirpe familiar viene de cerca, quizás en algún momento alguna otra generación partió de Los Gázquez capital, digamos. No lo sé, porque hay bastantes historias de Gázquez por esa zona. ¿Te has pensado en hacer un análisis de ADN de estos? Igual a ver si había monjas en Los Gázquez. No, pero en mi pueblo... Vamos a pasar a cuarto milenio aquí. En el que me he criado, que es Pallejà, ahí podría explicar varias historias. De todas formas, si empezamos... Perdona que te interrumpa, sí, un ¿no? segundo. Si empezamos con nombres de pueblos curiosos, podemos hacer otro especial, que sería con las monjas. Y yo tenía un amigo que trabajaba conmigo hace muchos años, que además fue uno de los que me adentró en el heavy metal, uno de los culpables. Él tenía un nombre y unos apellidos muy curiosos por la transposición. O sea, él se llamaba Eumenio de nombre, Juan de primer apellido y Juan de segundo apellido. Eumenio Juan. Y era de un pueblo de León que se llamaba Matalobos del Páramo. Hombre. O sea, sencillamente, supongo que alguna vez se mató un lobo en el páramo, se hizo allí un pequeño asentamiento y acabó siendo Matalobos del Páramo. Hombre, qué killer. Sí, bueno. Es que cuántos nombres, puta, ¿no? Escribiendo ese nombre, ¿no? Bueno, pues no sé, se casarían a lo mejor sus... Su padre era primo o segundo, no lo sé. Eumenio. Pero Eumenio esto pasaba mucho en los pueblos en épocas anteriores. Que bueno, seguro cogían, el santo, ¿no? Cogían no era, el santoral claro. o el calendario sí. y decían, pues este se va a llamar eso, Eutropio o Ambrosio o lo que toque. Además era muy curioso porque trabajamos juntos en un hotel que ya no existe, de Barcelona, y él se llamaba Eumenio, era el cocinero del hotel. Y siempre íbamos a comprar la prensa para tener allí en el hotel para los clientes al kiosco que estaba delante, en la diagonal, donde el kiosquero se llamaba Eustaquio. Entonces yo estaba entre Eumenio y Eustaquio. Pareja cómica, ¿eh? Los EU, sí, parecen, los 70. ¿No? Sí. Sí, sí. Espero que ningún Eumenio ni Eustaquio se sienta ofendido. Por cierto, lo decimos todo con mucho cariño. Por chef Eumenio mola un montón, ¿eh? El chef Eumenio. Chef Eumenio. Tiene, sí. tiene punch. Tiene le decían Chef Juan, porque lo decían chef por el apellido. Sí. Como Obi, ¿no? Sí, sí. Obi-Juan, vale. Obi-Juan, sí. Obi-Juan, que no ve. Qué gran humor, ¿eh? Estáis muy mal. Bueno, estamos fatal. Ya sé que yo he arrancado con el tema de los polos. He interrumpido al pobre. No, yo no. ¿Algo más de Pallejà? ¿Qué quiero decir? Nada. Bueno, todo esto venía por la monja, os recuerdo. Exacto. Para que veáis cómo se puede tirar el chicle con la monja. Aunque esto no es un tweet, si queréis un especial sobre la monja, retweet. Si queréis un especial sobre los pueblos, favorito. Venga. Ya está. Enviéis SMS al 666 y contestarán en Pallejà. ¿Eumenio o Pallejà? Pones. Bueno, pues hecho el asunto, zanjado el asunto de los estrenos, quizás nos tenemos que meter en la agenda. ¿Qué os parece, chicos, meternos en la agenda? Hay un evento de arte gráfico este fin de semana muy interesante en Barcelona y creo que merece la pena, ¿no?, airearlo. ¿Te y refieres darle un poco a las apoyo. Sextas jornadas del cómic y autoedición de Barcelona? Sí, señor, que llevan por nombre... ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¡Kaboom con exclamación! Exacto, y con K de kilo. Sí, señor. Y con el final, ¡Kaboom! ¡Kaboom! Sí, el 8 y 9 de septiembre en las Cocheras de Sants. Que es este próximo fin de semana, sábado y domingo. En las Cocheras de Sants. El 8 de 10 a 10 y el 9 de 10 a 8 de la tarde. Claro. No cierra a mediodía y te recalcan... que tienen zona de bar. Eso está muy bien. Bueno, en las Cocheras de Sants a veces sí, ocurre. Sí, suelen poner zona de bar. Mira, pero yo... Que nadie busque el Kaboom con E final, porque veo alguno que estás poniéndolo. No le va a salir. ¿Sí? Sextas jornadas, hay aulas, taller, habrá sound de actos con exposición, hay, bueno, es típico... Hay un mogollón de actividades, sí. Se pueden meter en la web para www.kaboombcn.com y ahí sí tienen toda la información desglosadita. Esta vez sí, no como el fin de semana. Sí, la fancom esta que comentamos el otro día. Aquí te dicen todo, dónde están. Y sobre todo, pues un poco apoyar este evento en cuanto a que, vistos los caminos que está tomando, pues eventos de cómic más mayoritarios como el Salón del Cómic o como el Salón del Manga, pues que este Kaboom al menos cuenta con el apoyo de la base creativa, de la cantera creativa de guionistas, dibujantes, dibujantas, y me refiero que en ese aspecto, pues al menos por extensión, nosotros y nosotras que somos disfrutadores del formato comiquero, pues también debemos apoyarlos, porque quizás así tendremos más variedad para disfrutar próximamente si eventos y artistas de los que participan en este tipo de actividades pues acaban cogiendo más relevancia, y aunque sea con crowdfunding o con Kickstarter o con el método que sea de financiación, pues se lleguen a editar cómics más suculentos que los de las maillos, ¿no? Que pasa un poco como con las pelis también. Dentro de los concursos, los talleres y todas estas cosas que se hacen en estos días, sí, tenemos a un amigo común que vendrá a firmar sus tebeos, sus cómics. ¿Ah, sí? Un tal Iván Sarnago, ¿te suena? ¿Sarnado? Sarnago. Ah, vale. Sí, sí, me suena. Iván Sarnago, suena. Sarnago 6, sí, de tiburones. No, Iván Sarnago, estuvimos tú viendo una copa después de ir con él, ¿no te acuerdas? Y fuimos a... Sí, que me acuerdo, digo. Sí, sí, el burgalés. Siempre faltaría más. El burgalés, pues... Un saludo, por cierto. Vendrá a firmar sus ejemplares y sus médicos. Sí, y de paso, apostillar con Kaboom, que el evento es totalmente gratuito los dos días, que os podéis ir a pasar el día, la tarde, la mañana, allí a las Cocheres de Sants. Que aprenderán mucho. Línea 1, línea 5, Plaza de Sants, parada de metro, para la gente que usa el transporte público y esas cosas. Uh-huh. Y que es súper recomendable este evento. Y ahí, ojalá crezca. Y sobre todo aquellos pequeños fancineros o gente que empieza a dibujar y que quiera saber un poco sobre el mundo de la autoedición. Exacto, gente que se quiere echar para adelante. Les enseñan ahí bastante, y es bastante interesante todo lo que allí enseñan como inicio, como base para poder autoeditar tu libro, que últimamente pues es posible. Sí. Ya sea con campañas de crowdfunding como tú mismo en plataformas que puedes editar el libro o te lo publican. Sí, y de hecho pues ahora, visto tal y como estamos con el asunto de la llamada globalización, pues sí, los precios tristemente del papel, que es la materia prima con la que se hacen los cómics y las novelas gráficas, pues está de un precio tirado por el suelo, por decirlo de alguna forma. De todas formas, hay la opción del cómic virtual, es decir, hay plataformas en las que tú puedes comprar el libro y te lo imprimen y te lo envían a casa, pues sea autoedición, o puedes comprarlo en formatos CR, PUF, o bueno, el formato digital que hay. Yo es que no sé qué os parece, pero yo creo que es que los formatos físicos llevan algún de la cosa química que le echan, le deben echar algo que es como adictivo. Entonces, no es lo mismo leer el papel leer el cómic en papel a leerlo en digital. Me refiero que el olor de la tinta o de la impresión o de no sé qué carajo lleva eso, pues no sé, a mí me llama más que leérmelo en digital. No sé si os pasa a vosotros. Igual a mí me pasa igual, salvo que por necesidad incunables que las han podido escanear en alta definición, o incunables que no se encuentran, o que por su precio prohibitivo no te lo puedes permitir. Entonces sí accedo a la red para buscar ese libro en EPUB, en CDR, en CRG, el formato que sea, para poder como mínimo verlo y leerlo. Nunca había oído llamar incunable a un cómic. Es muy interesante esto. Bueno, porque eres muy joven. Y yo quiero hacer un pequeño apunte, porque tenemos un ilustre sinaudiencero que estuvo en la Fancon, que además vino de fuera con el programa de La Constante, que es el señor PJ Cleaner. Sí, señor. Y precisamente no pudimos ir a verle porque, bueno, como estaba yo con el problema del brazo diferentes y tal, razones logísticas, estaba en la sala de operaciones, o sea que me fue muy difícil acudir a la Fancon. Estaban sacando la bala. Sí, señor, las dos. Las dos balas. Y entonces, disculparnos con PJ porque le dijimos que si podíamos nos pasaríamos por la Fancon y bueno, charlaríamos y tomaríamos alguna bebida espirituosa. para celebrar nuestro encuentro y no fue posible. Nos sabe muy mal. El año que viene vamos todos. Sí, o sí, eso, no, o no. Que PJ, yo creo que es un tío viajero incansable, otra vez que pase por Barna. Que alguien todavía para su podcast de Expediente X le debe un audio. Yo no voy a decir nada. No, yo tampoco. Pero bueno. Porque yo no tengo vergüenza. Yo sé que él me apoya porque sabe lo que sufro a mi lado. Bueno, pues un saludo a PJ. Viene. Calentito. Estás cazado al vuelo, sí, ¿eh? Sí. No, es lo que hay. Es lo que hay, él sabe. Sí. Pero no le llames impresentable así a la cara. No veo Expediente X, si no hubiera cogido la responsabilidad. Pero claro, es que solo he visto dos capítulos, siempre lo digo, el de Chupacabras y otro que no me acuerdo. Y entonces con eso es muy poco. Aunque a lo mejor me grabo un audio del capítulo del Chupacabras que vi. Es genial el capítulo de X-Files. Lo tenía que volver a ver para recordarlo. Porque fue en un zapping loco. Y me hago mi propio audio del capítulo de Chupacabras. Bueno, quizás eso a mí me estimule para hacer el mío. Muy bien. Que podríamos vernos a pachas el capítulo de Chupacabras. Y hacer un comentario doble. Sí, señor. Pues esto. Yo, si quieres, no me lo veo, también hago un comentario. Pues míratelo. Mira, podéis mirarlo todos. Capítulo de Chupacabras de X-Files para hacer un comentario. Esto puede ser el principio de una gran amistad. Sí. Vale. Sí. O una catombe. Bueno, dejamos la parte de los eventos ya también. Vamos pasando fases aquí en el programa. Igual deberíamos empezar a hablar de cosas que hemos visto, de ese cine veraniego o no tan veraniego, no sé si refrescante o acalorante, que a veces nos metemos entre pecho y espalda. ¿Por dónde queréis empezar? Vosotras. Yo voy a recomendar una cosa que no tenéis que ver, bajo ningún concepto, ¿vale? Voy a ser muy breve. Sencillamente, si en algún momento os han recomendado como película de 2017, multipremiada, aunque los Oscars después de 5 nominaciones no olió ninguno, pero bueno, estuvo en los BAFTA, Globos de Oro y todo eso, esa película llamada Lady Bird, interpretada por la Saoirse Ronan y dirigida por Greta Gerwig. Saoirse Ronan. Aquí se es Saoirse, porque tal como está en la película, en fin. Bueno, pues ella simplemente dice, es la típica película en que la gente que tiene sentimientos y que le gusta el calorcito de una hoguera cuando tiene frío en su corazón, y la crítica más lustrosa y lustrada deja por las nubes. Y tú la ves en tu casa y se te queda una cara de idiota y dices, ¿cómo he tirado 2 horas de mi vida viendo un puto drama existencial en el que no pasa nada? Que no sale baloncesto ni nada. Entonces, no pasa nada. Pues es que es una película que no pasa nada. O sea, la vi con mi mujer diciendo, mira, esta película la han dejado muy bien, la han puesto muy bien y nosotros la vamos a poner a parir. Y efectivamente, así fue. No, o sea, sale, cariño, tú, chaval, eres, no sale nadie. Eres un profeta. Bueno, habrá quien me rebata, como el tema del Ghost este de los cojones. Ghost Story. Tu espinita es Ghost Story. Sí, la tarta, hombre. Sí, la tarta. Vale, y la tarta, bueno, un clásico. Mis espaldas son anchas, brazo no tengo, pero espalda todavía sí. Así que podéis ponerme a parir. Lady Bird es una puta mierda. No perdéis ni un minuto. No, Larry Bird estaba muy bien. Gran esperanza blanca de Boston Celtics, uno de los mejores tiradores que ha habido. Sí, señor. Y sus duelos contra los Lakers de Magic Johnson, maravillosos. Pero aquello era baloncesto. Lady Bird, pues yo, si os podéis alejar como si fuera la peste o peor, es un consejo que os doy gratuito. Pero vale, porque lo dices desde tu punto de vista. Lo digo desde el odio. Con inquina y desde el odio más abyecto. No hay ningún razonamiento. Pero si tienes 16 años, equilibrado, mola, o no mola. A ver, o sea, me puedes poner una puta mierda como Blood Moon, pero me pones al menos un hombre lobo y además un animatrón. Venga, trago. ¿Vale? Aunque sea por ver el puto hombre lobo al final de todo y aunque la película no tenga una. Nada. O sea, no, el guión sea una chusta donde toda la gente hace cosas irracionales. Ajá. Y no haya ni un atisbo de cerebro en ninguno de los cerebros del grupo de 10 personas que hay. ¿Vale? Bueno, pues Lady Bird es que es como mirar por una ventana a una vecina que da asquito y que sus problemas existenciales pues te los va transmitiendo. Y entonces dices, bueno, pero al final pasará algo, ¿no? Pero no. ¿La viste con segundas intenciones? Me explico. ¿La viste para agradar a tu mujer? La vi para... O sea, a ver, hay películas que me gusta compartir, porque ella hace de vez en cuando un esfuerzo y se ve alguna de terror. Exacto, exacto. Entonces, vale. Pues yo hago a veces un esfuerzo. Una concesión, sí, señor. Uh-huh. Estas cosas que tiene vivir en pareja. Entonces, pues... con el problema... Estaban los niños jugando abajo, estábamos tranquilos en casa y dijimos, vamos a ver una película. ¿Qué tienes? Y tengo... Sácame mandanga buena, venga. Tengo Lady Bird. No sé, me han dicho que está bien. No me acuerdo quién me lo dijo, pero le odio también. Sí, sí. O he leído, no sé. En fin. Esto por fiarme. Es lo peor que puedes hacer. Sí, porque sí, cuando acaba cierto. La película, te tienes la posibilidad de que ella te diga, hostia, qué mierda hemos visto, ¿no? No, no, es que me lo dijo. Ah. Me lo dijo directamente. A mí me duele mucho porque... Vaya mierda hemos visto. Yo que he hecho una concesión. Le compensé, luego hablaré de ella, porque hay una película que yo llevaba tiempo queriendo ver, porque me la recomendó mi hermano. Es una película para mí ha pasado muy desapercibida, siendo, podemos decir... Y a lo mejor me estoy pasando, La princesa prometida de los 2000. Está basada en una novela de Neil Gaiman y es Stardust. Hostia, la tengo pendiente. Yo se la he visto. Bueno, luego hablaremos de Stardust. Vale. Porque Stardust es una película con un muy buen reparto. Me la apunto. Que está muy bien y que pasó muy desapercibida. Jordi. Y mi hermano lleva años insistiéndome, dale una, aunque es una película como La princesa juvenil, prometida juvenil, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, Stardust está dirigida por Matthew Vaughn. Sí, fue, señor. Fue sí, la señor. Primera película. La segunda. Pero bueno, sí. Justo la de antes de Kick-Ass. Y yo la tengo pendiente por esa lustrosa razón. Entonces... No, o sea, con eso ya te estoy diciendo que hay muchos mimbres, ¿eh? Y además, quiero decir, tiene un... Luego hablaremos de... Vale, de Stardust. De Stardust, porque, oye, de verdad, vale la pena... Me resarcí con mi mujer después de Lady Bird viendo Stardust. Me alegro. Los niños no quisieron verla. Y luego lo lamentaron. Y luego fuimos a comer todos juntos. Y se la expliqué yo, la narré, sin hacer spoilers. Y quedaron maravillados. Estaban ahí escuchándome, que no comían, escuchándome con la historia y tal. Y ahora la quieren ver. Entonces, bueno, yo intenté no hacer spoilers, pero mi hijo es muy listo y rápidamente dedujo muchas cosas que se saben al final. Es una ardilla el tío. Como cuidado. Bruce Willis en el principio de. Exacto sentido. Tenemos un tal Daredevil por ahí suelto, ¿eh? Sí, no, ahora hablaremos. Tenemos. Es que el reparto tiene muchos nombres y vale la pena. Sí. Bueno, os dejo con vuestros temas a ver habéis visto. Bueno, ¿tú qué has visto este verano? Bueno, quedaron cosas pendientes la semana pasada también, ¿no? ¿De películas? Bueno, ningún problema. Por eso, es que no sé si una de un calvo que nada, que se tiene que pegar de puños con un... Ah, quedó pendiente marina. Megalodón. Ay, Megalodón. ¿Tú has visto Megalodón? No, yo no la he visto, Megalodón, pero quiero que hables de ella, pero luego quiero que haya un interludio en las películas para presentar un vinilo un tanto particular. Sí. Y porque creo que hay sección, ¿no? ¿Con un ilustre secundario? Bueno, sí, lo que pasa es que la sección viene relacionada con una serie que medio me he visto esta semana. Vale, pues a ver si lo hilamos todo y cabe, porque vamos a ser justitos. Bueno, iremos rápido. Megalodón. Yo la he visto en latino, no la fui a ver en el cine. La vi en latino con subtítulos en coreano. Hostia puta. Con lo cual, ya, si te aburrías una cosa... Pero la pregunta es clave, ¿a qué velocidad? A la normal, tranquilo, a la normal. Porque además era latino. ¿Cómo te odio? A la de la luz. Este es maldito escualo. Pues está... Es correcta, está bien. No sale sangre. ¿Salía Sebastián cantando canciones? No, bajo el mar tampoco. Esa es correcta. No, es que, claro, es cuando vas a ver bajo la premisa de un megalodón y Jason Statham, no te puedes esperar mucha cosa. Bueno, divertimento. Eso ya sería extremo. Ah, vale. Pero bueno, es correcta. Ni siquiera divertimento veraniego palomitero. Eso es arriesgar demasiado. Es correcta. O sea, se deja ver. Eres muy serio. No, se deja ver. Tampoco. No voy a decir, es una mierda, tal y que cual. Es como yo tengo una duda. Bien. Tengo una duda a la cual me ha llevado el tráiler, que es que las dimensiones del megalodón va variando. Sí, va variando. Eso es así. Sí, según el equipo de chinos que dibuja el dibujo. Eso tiene que ver con porque son los mismos que diseñaron un cierto tren que iba por ahí dando vueltas. Los de Snowpiercer. Han diseñado Megalodon, ya me parece a mí. Las dimensiones van menguando. Yo creo que esto tiene que ver con la altura a la que nada dentro de la columna de agua el Megalodon. Si está más lejos, se ve más pequeño, si está más cerca. En el tráiler hay una escena en que se traga un barco y luego está el Statham delante de la boquita del tiburón. Y el Statham se puede tragar dos Stathams y medio. Bueno, pero igual, ¿no? Entonces lo que ocurre... ¿Un poco así? Estoy haciendo de abogado del megalodón. Sí. Lo que ocurre es que hay una manada y hay de varias edades. Okay. Eso ya es más posible. Acabo de hacer un spoiler sin saberlo. Javi, A ver, ¿tú te acuerdas lo que pasa con Piraña? Atención, a ver. Todos aquellos que jueguen con la rueda de volumen en el coche, bájenla, porque Javi acaba de decir algo que no, se tiene pero que saber. Eso no es un spoiler porque no lo ha visto. Por lo tanto, es una piedra lanzada al aire. Yo hago de abogado del diablo de Javi ahora, porque es como el póster de la película Hereditary, que pone el legado del mal. ¡Coño! ¡Hostia, te lo están diciendo! ¡El legado del mal! ¡Es un spoiler! ¡El legado del mal! Lo tienes tatuado. Pues eso, en la de Megalodón, el póster que ronda por ahí es el del señor nadando en el agua a modo de homenaje al póster de Tiburón, sí, con un megalodón comiéndole los piesicos, los pieces, sí, y debajo hay otra cosa. Una gorda. Una sombra. Exacto. O sea, que, ¿vale?, el primer megalodón es un cebo. Con lo cual, bueno, ¿es película palomitera? Pues sí, bueno, es divertida. Es ver a la Stanham pegando un tiburón. Y dices, perdón, a un megalodón. No, un tiburón. No es un tiburón. A un tiburón, a un. Pobre tiburón. Pero a un megalodón. Y bueno. Hombre, si bien. Lara Croft le pudo pegar a un tiburón, pues Stanham le puede pegar a un megalodón. ¿La última de Lara Croft la viste? La última, sí. Está muy bien. La he visto, es una de estas películas que he visto. Es que este verano he visto muchas películas que se habían comentado aquí y que no había visto. Pues he aprovechado para verlas. Está correcta también. Está muy bien. La verdad es que lo dijo muy bien Javi. Y una película que se deja ver no hacía falta una mujer. Y es un buen reboot. Turgente, hay una mujer súper a lo que vendían en las dos primeras. De hecho, te voy a decir una cosa. Para mí está bastante mejor que las de Angelina Jolie. Exacto. Es más creíble, es más humana. Que hace poco, precisamente, esto que hacen las televisiones, cuando se estrena una, ponen la antigua. Y había escenas, ya lo comenté aquí, de vergüencita ajena. O sea, realmente. Es que es lo que tenían aquellas dos películas. Sí. Vergüencita ajena poca. Sobre todo la segunda. Megalodón. Es cine familiar. No sale más que un poco de sangre de uno que hace una descompresión muy rápida y le sangra la nariz. No sale más. Oh. Sí, claro, no. Te voy a poner Piraña. Ya, pero como no, aquella, la 3D. Ya, pero el Megalodón. La de Piraña 3D. Yo me acuerdo, hablando con mi hija, tal y que cual, pero hay una película que es un poco bruta, que es el reboot que hizo el Aja, ¿fue? Alexandra. Sí, el Aja, el que vimos en Sitges, que dice, sí, quién es aquel top. Y digo, si hay una película en la que hay una escena que a un pavo le empiezan a comer todas las piernas y sale el titote en primer plano, sí, y me dice mi hija, yo ya la he visto esa. O sea, hay un tipo de películas que no se las pongo porque pienso que no. Y dice, no, ¿y cuándo has visto eso? Pero es que tu hija ya es con mayor, las amigas, y con las amigas o con quién. Claro. Y dice, no, con tu madre, o sea, con mi madre, con mi mujer, con mi mujer, con su madre. Y yo, ¿tú has visto Piraña 3D con mamá? Sí, ¿y habéis reído con la escena del pito? Sí. Si se dice pene. En directo. Con las alegrías que me dan. Bueno, sí pudo ver la de los vigilantes nueva. Hostia, sí, eso ya sé. Mira, con la autopsia. Si alguna vez se tenía que romper el tabú del sexo padre con hija, o sea. Fue en esa película. Pero Dios no sabía ni dónde meter la cabeza. Por eso era en pantalla grande, además, ¿no? Sí. Te recuerdo que existe una versión censurada en la que se agranda el fotograma y se omite el levantamiento de peso. Me gustaría que estuviera aquí presente tu hija para que dijera lo suyo, tío. Sí, pero no ha podido. Menos venir. Mal que no, porque lo pasé muy mal. Yo no sabía. Y es como en la película de. Voy a abrir paréntesis. Se ha escuchado antes una risa. En la película. Es Francisco, eres que está muy callado. Eres muy malo. Está muy calladito. En la película de Titans Go, esa última que han hecho de ¿se llama Titans Go? Sí. Vale, no sé. ¿Qué es Titanes Go? Joder, la última. Teen Titans ha hecho una película. Sí, se la dijimos, sí, hablamos de ella la semana pasada. Pues al final de la película. Spoiler. Al final hace el Robin hace una pregunta de cara a los papás que están en el cine con los niños. Me rompe la pared. Una pregunta muy comprometedora. Pues es exactamente ese momento de tierra trágame. Es decir, que como mi hija me diga, ya, papá. ¿Qué es eso, tío? What the fuck. Pues eso, es bastante. Megalodón, es correcta. Bueno, pero me quieres decir que entonces, a pesar de tener un megalodón en la película, sí, no hay escenas de efectos especiales en las que palma mogollón de gente y sale la gente troceada por ahí volando ni nada por el estilo. No, y eso que hay sugerencia, pero no. O sea que es bastante blanca en el aspecto de ciceño, la crudeza. Sí, señor. Pues vaya. Bueno, lo que sé, si entretiene por lo menos. Sí. Pero bueno, ¿tú lo has visto, Francisco, no, verdad? No lo he visto, no. No, tú ni zombies ni... No, sí, es esta. Me gustaría ver. Perdona, todas las últimas de estas de tiburones, de la chica que decía surf y... Vale. Aligeramos, ¿no? Es que me he acordado Los Increíbles 2, que yo sí la he visto. ¿Tú la has visto? No. Yo no. ¿Tú la has visto? No. Solo la he visto, no he visto yo. La 1, como la 2. Bueno, está dale. Muy bien la película. Gráficamente, visualmente, es impactante, pero no supera nunca la primera. Primero, porque va muy a saco con la evolución de Cham Cham, que es el niño pequeño, el bebé de la familia. No digas el poder de que se convierte en Pazuzu. No hago ningún Javi, tranquilo. Vale. Y el villano no tiene el carisma del primero. Es más, el villano barra villana barra villanos, no hago spoiler. Se ve el plumero a los Bruce Willis a los 5 segundos de película. Ya sabe que está muerto. Pobre, o sea, Bruce. Lo siento. Ya te digo, gráficamente es impecable. Coge personajes de la primera, como es el Frozono. Pero no llega a mí como. ¿Sale la diseñadora italiana de trajes? Sí, sí, sí. Pero sale muy poquito. Es decir, vamos a repetir lo mismo que en la primera. Rollo cameo. Pero vamos a hacer cameitos, ¿vale? Sí, lo que pasa es que para mí la primera tiene la baza de saber llevar muy bien el argumento al inicio, de cómo es la vida de un superhéroe cuando deja de ser un superhéroe. O sea, ese retrato, esa humanización, ese Watchmen de los dibujos animados que hay de una persona que está acostumbrada a ser un superhéroe y pierde la capacidad de impresionar, de ser popular, de estar en primera línea de fuego, a tener una vida anodina en una compañía de seguros. Y además, ese review que hacen de superhéroes con capa y sin capa, esa gran gilipollez que es que un superhéroe lleve capa y se explica por qué. O sea, ese momento no lo van a poder conseguir en una segunda parte. ¿Por qué? Porque se pierde la sorpresa, se pierde la frescura y se pierde ese gran guión que tenía, además de ser una película bien hecha, ¿no? Entonces, pues quieras que no, las segundas partes no es que nunca sean buenas, porque hay segundas partes mejores que las primeras, pocas, pero hay. Pero sí que siempre es un poquito la fórmula de más de lo mismo. Pasó con Gru, ahora dices con Los Increíbles un poco también. Pasa con todo, ¿no? Es un poquito, al explotar la franquicia, estás ofreciendo un poco más de lo mismo. Si viste los trailers que yo vi, la película te hace un montón de spoilers. Bueno, los trailers es mejor evitarlos. Y los dos o tres chistes. Es decir, cuando yo voy a ir a ver una película Pixar, voy a reírme. Porque es inteligente el humor, porque me va a hacer reír o sonreír. En esta no. En esta es demasiada. El tono es demasiado serio. Es demasiado. ¿Ah, sí? Sí. Y no tiene la gracia ni la ingenuidad de la primera. Te digo, incluso el malo o malos de la función, ya no especifico quién sí. o qué son, no tienen carisma. No hay sustancia. No. Incluso, para que veas que ya empiezas con mal pie, el corto de que acompaña cada película Pixar, que suele ser genial. Es una mierda. Ah, pues yo he oído al contrario, pero bueno. Es una mierda que deja a todo el mundo con el culo torcido. ¿No? Porque el argumento del corto es lo más adulto que te puedes echar a la cara. ¿Vale? Cuando la veáis, ya me daréis la razón o no. Va sobre la seguramente no, pero bueno. Materno-filial. ¿Recuerdas cómo se llamaba el corto? ¿Bao? ¿Bao? Bueno, es una relación materno-filial muy especial. ¿Vale? Y que es muy rara. Y cuando ya me estás metido dentro del concepto de hostia, qué raro es esto, es todo japonés, ¿eh? Es todo. A mitad o casi al final de este corto, viene el culo, la torcida de culo, que es, wow, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces dices, pero esto es muy adulto, esto no lo va a entender un niño. O sea, no tiene humor el corto, no tiene la gracia que tienen los otros cortos que han habido hasta el momento. Y yo te digo, cuando lo veáis, espero que me deis la razón, porque no. En conjunto, no supera la primera. O tengo muy encumbrada la primera, o esta para mí es demasiado más de lo mismo, pero con otro visto desde otro punto de vista. Que en este caso es que la protagonista la crea en el curro de superheroína, es a la mujer, y él tiene que hacer las faenas de casa. Es como intercambiar los roles, ¿no? Antes era el importante era él y no ella, el Stigel no era el importante, y aquí es importante ella, y él es el que se queda a cargo de la familia. De una familia con una adolescente, que es la hija, cada vez más. Un niño toca cojones, que es el niño el mediano, el rubito, rápido, el rápido, y el incipiente niño Pazuzu de la familia, que es lo único importante de la película, es descubrir qué poderes tiene. Primero, ya se apuntaba al final de la segunda, de la primera. Bueno, pues aquí lo que dice además Francisco en los trailers, que lo ponen, pone su transformación, lo ponen todo. Y muchas cosas de los trailers no salen en la película. Eso suele pasar también. O sea, que son recortes que han hecho de la escena. Una escena en la que el padre sufre una pérdida de cabello. Pero eso se veía accidental. En la película no sale. Eso ya, al menos yo viendo el tráiler digo, esto no saldrá en la película. Por la manera en la que está hecho, el fondo en el que se ve, digo, esto es una cosa que han hecho, es procesa para el tema. Para el tráiler. El otro día estaba viendo una repetición de un capítulo de Big Bang, porque mi hija solo pone capítulos de Big Bang a la hora de cenar. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Y es muy curioso porque se hacía Kudrapali, el Rush, se hacía una pregunta que era si la madre de los increíbles se podía hacer su propio DIU. Su propio diafragma para impedir quedarse embarazada. Ahí lo dejo. Qué burro. A ver si la tener... conversación de las típicas de. La voy a tener que ver en la película al final, si no me entero de nada. Madre de Dios. Ahí sí. Yo creo que pasamos de los estrenos de verano y vamos a meterle al Castle Rock, digo por ahora, ¿o no? Vale. Sí, meterle al Casterly Rock. Bueno, Castle Rock. Es algo que tiene que ver con Juego de Tronos, Lannister. No. Tiene que ver con un famoso escritor llamado Siempre Stephen hago esta King. Broma, pero bueno, es que. No pasa nada. Castle Rock es el nombre de los gigantes del pueblo de Maine que imaginaron. Qué raro que esté en Maine. Sí, los gigantes, claro, está basado en el universo de Stephen King. Y entonces, yo creo. A ver, la serie. Es de 10 episodios. Está todavía emitiéndose, creo que falta todavía un par de episodios. En curso. Yo he visto 5, o sea, que es la mitad, entonces creo que ya me he dado ya una idea de qué va. Uh-huh. A ver, estamos ante una serie que está dedicada, lógicamente, a todo el tema de Stephen King, pero no es una serie de terror puro. O sea, tiene su suspense. Pero sobre todo, lo que tiene es. Lógicamente está todo lleno de referencias a todos los libros y bueno, claro, y dicho de paso también pues a las películas que han hecho sobre esos libros. Castle Rock es el nombre de la población que aparece, por ejemplo, en La Tienda, creo recordar que era también en El Cuento del Cuerpo, que aquí se llamó, la película fue Stand By Me, que aquí fue Cuenta Conmigo, y no sé si alguno más, pero al menos de lo que he visto hasta ahora, lo que tiene más protagonismo más que es Castle Rock es Shawshank. La prisión estatal de prisión estatal aquí claro pasa, yo la he visto en una versión como subtitulada y no le han dado el nombre de penitenciaría, le han dicho correccional de Shawshank. Uh-huh. No sé si realmente es porque lo han traducido así o y entonces está sobre todo basado en ese lugar, mítico lugar de si os recordáis la famosa película Cadena Perpetua. Uh-huh. Pero sí, que a veces Shawshank hablan de ella, yo recuerdo por ejemplo en justamente en It también hablaban de esa, o sea, entiendo que ese lugar sí que existe, Castle Rock y Derry, que es el pueblo de It, no existen, pero digamos Shawshank sí. Sí, hay lugares que no están realmente en Maine y hay otros que sí. Y aquí salen, tenemos la historia de que bueno, empieza la serie que el alcaide digamos toma una decisión drástica, no voy a decir cuál, al principio de la serie, y a partir de ahí tenemos el descubrimiento de que hay una zona de Shawshank que está cerrada al público, bueno, está cerrada a todo el mundo, no hay ni siquiera reclusos. Exacto, no hay reclusos, pero cuando entran para ver qué hay, encuentran una jaula y a un chico joven allá dentro. Que ha tenido que llegar de alguna manera. Exacto. El chico lo único que dice es un nombre, que es el nombre de un que en estos momentos actualmente es estamos en la época actual, pero de vez en cuando nos retrotrae al principio de los 90. Uh-huh. Y repite el nombre de algún. Dice el nombre de un chico que en finales de los 80, principio de los 90, no te dice exactamente qué año, pero uh-huh. más o menos creo que era sobre el 90. Fue desaparecido durante 11 días. Era un chico negro. Su padre, que no era su padre real, sino que era uno que lo había adoptado, uh-huh. era el pastor de la población. Y que al ir a buscar al hijo, tuvo un accidente en el cual quedó, o sea, se cayó en un lago que hay cerca, que también se llama Castle Lake. Y y poco después, estando en casa, murió. Y al cabo de 11 días, un oficial de policía lo encuentra al chico, pero no recuerda nada de lo que ha pasado. En esos 11 días. Entonces, ese chico, en la época actual, es un abogado que se dedica especialmente a los que están para justiciar, o sea. Los condenados a muerte. Vale. Y entonces, este chico que ha estado en una jaula, que no sabemos nada de él, pues dice su nombre. A partir de aquí, bueno, pues empiezan a liar el ovillo. Y digamos que sobre todo es eso, son personajes, nombres de personajes, nombres de cosas, nombres de situaciones que nos retrotraen. Por ejemplo, hablan de del ataque de un perro, de una tienda que ardió. O sea, todo está relacionado con Stephen King, con guiñitos. Lo cual todo está lleno de guiñitos, nombres. Hay un apellido por ahí que se llama Torrance. Luego hay una chica que dice que su tío, que era un escritor, se volvió loco una vez estando en un hotel de esquí allá en la montaña, que se lió a hachazos con. O sea, es para, ya digo, para los. Pero, que pero ese es el apellido Torrance también, otra vez, redundante. Exacto. ¿Torras o Torrance? Torrance. Torrance. Jack para los amigos. Me ha parecido exacto. Escuchar Torras. Yo está de moda ahora este apellido. ¿T. Torrance has dicho? T. Torrance. Bueno. Jack T. Torrance. Y entonces, bueno, tú dale un hacha y corre. No voy a explicar mucho más, pero a ver, la historia es eso. Tiene sobre todo más bien suspense. Pero vamos, no la encuentro lenta, la encuentro. A mí me está. He visto, ya digo, 5 episodios durante esta última semana. Y vamos, ya tengo ganas de hincarle el diente a los 5 restantes, porque creo que da de sí. Entonces, como actores principales tenemos a André Holland, Melanie Linsky y a un tal Bill Skarsgård. Hostia. Sí, señor. Bill Skarsgård, recordemos que está muy relacionado con Stephen King porque es Pennywise. Es el nuevo Pennywise. Es el nuevo Pennywise, exacto. En la película de Andy Muschietti. Entonces, en esta no está maquillado. Además, perdió peso para este papel. Y es acojonante. Es un cabrón. Es el pequeño de los Skarsgård. Es el pequeño de los Skarsgård, pero aquí está, ya digo, está. Es el chico joven que encuentra en la jaula, lo digo más que nada para. Uh-huh. Y realmente, o sea, tiene unas miradas, o sea, prácticamente no habla de los 5 episodios. Bueno, Anita habla poco. Hay gente que recriminó eso, que comparado con el Pennywise antiguo hablaba poco, pero bueno. El caso es que es eso. Estos 5 episodios, pues sus apariciones son estelares para mi gusto, y está muy bien, o sea, está muy bien. Bueno, creo la historia da para sí. Y luego también tenemos entre los veteranos a Sissy Spacek. ¡Hostia! Muy relacionada lógicamente con el universo Stephen King. Recordemos que el primer gran éxito cinematográfico basado en una novela fue Carrie. Sí. Y tenemos también a Scott Glenn, que era del actor que quería hablar. Oh, perdón, ¿Scott Glenn? Scott Glenn. Esto nos introduce a la sección ilustres secundarios. Por supuesto. Adelante, compañero. Bueno, ¿Cómo lo has pillado al vuelo, tío? No me lo puedo creer. Pues sí, quería hablar de Scott Glenn, que es un actor, bueno. Se merece estar en esta nueva sección de Sin Audiencia. Porque es un... Que no sabemos si tendrá más entregas. No, pero no, bueno. No, pero es una sección demandada en el libro de visitas. Todo el mundo, por favor. Hallenbeck, ilustres secundarios, venga, dale. Sí. No, es un, es un pedazo tanto de secundarios. Pero vamos, es un actor que, bueno, cuéntanos, ya cuéntanos. Empezó a finales de los 60 a hacer apariciones en televisión. Pero sobre todo es a raíz del año 80 o así, que empezó pues haciendo, por ejemplo, una que se llama El reto del samurái. Y que sobre todo ha estado haciendo películas, repasando su filmografía, películas en las cuales son de estas que se harían corales, es decir, con muchos actores. Sí, con repartos ahí. Con repartos, por ejemplo, una de las primeras que yo había cogido de estas es Elegidos para la Gloria. Bueno. Otra de las que estaría por ahí sería Silverado, que para mí es un pedazo de western. O sea, para cualquiera que quiera saber lo que es un western de la época clásica, que se vea Silverado, porque verá a cientos de películas de los años 40, 50 y 60. Porque creo que lo tiene todo esa película. Más películas es La caza del octubre rojo y Llamaradas. O sea, son varias, son de esas películas, o sea, en las cuales reúne. No hay un protagonista casi. No, no, pero reúne todas las cualidades para estar dentro de la lista de ilustres secundarios, porque hay muchas películas en cada década. Sí. En la que él lo engloba. O sea, le ves una película, por ejemplo, la de Dirigidos para la Gloria, del año 83. Está en ella. La de Llamaradas, que también fue un boom de película, donde estaban, como Jordi, recordará, ¿quién había en Llamaradas? Muy bien, Jordi. Pues. Qué malo eres. Estaba el de Ataque de Pequeña. ¿Cómo a ver, teníamos Kurt Russell, teníamos a uno de los Baldwin, teníamos a Robert De Niro, teníamos a Donald Sutherland, teníamos a Rebecca de Mornay. No. El Silencio de los Corderos también sale. Sí, claro, Jack Crawford, es el primer Jack Crawford, no, el segundo Jack Crawford que salió en cine. Déjame que te complemente, Francisco, por salir sale hasta en Apocalypse Now. Exacto. Tiene un pequeño papel. Y luego más yo también, coral que Apocalypse Now. Yo quería destacar una película que es así muy perdida en el tiempo, en los años 80, que se llama Bala Blindada. Hostia. Que es una coproducción norteamericana e italiana. Pero que tiene la peculiaridad que años después, nuestro añorado Tony Scott hizo una nueva versión, que se llamó El fuego de la venganza con Denzel Washington. el cual era el secuestro de una niña, de unos millonarios, que él es el guardaespaldas. En esta película va la blindada, era el Scott Glenn, en la versión más moderna era Denzel Washington, y secuestraban a la chica, a la niña, y además, digamos, la devolvían... Mal, perjudicada. Sí, exacto, bastante vale. Perjudicada. Que además él estuvo con Denzel Washington en Training Day. Sí, por ejemplo. También, es que fíjate, me estás sacando... Y también estuvo con Clint Eastwood en la de Poder Absoluto. Y en los últimos tiempos, sí, esa también la tenía yo. Y en los últimos tiempos lo hemos podido ver, disfrutar en televisión, en tanto en Daredevil como en... Monk. En The Defenders. Y Monk también sale. Ah, Monk no la hizo. En el 2002. Muy bien. La última peli que hizo para el cine que puede tocar la temática sin audiencera es la de Sucker Punch. Ah, exacto. Que hace de el hombre sabio que sale en cada una de las historias. Que acompaña a la chica es rubia. El que las va... Una película que a mí me encanta verla. Es rarísima. Es un videoclip continuo. Sí, pero a mí me mola. Sobre a, todo... mí, a mí también me mola, pero no sé si la vería en casa. Es que la disfruté tanto visualmente en el cine cuando la vi, sí. que no me atrevo a ponérmela en pantalla pequeña, tío. Yo la vi en pantalla pequeña. A pesar de su guión disperso, ¿eh? Y que sale Paul Dameron haciendo de malo. Sí, bueno, tiene, a ver, tiene muchas razones puntuales Sucker Punch para pegarle un repaso. Pero a mí me da eso, me da un poco de pavorcito toda esa ese despliegue técnico que tiene tan espectacular, tan apabullante, que luego se acabe quedando en. Pero en como mini buen muñecos. Videoclip va bien acompañado de música. Hombre, desde Björk. Hombre, por favor. Y encima hay más apps en sí, la banda sonora y de todo, que ya no es solo que salga tal o cual, sino que les mezclan ahí, mezclan a Queen con un rapero, no recuerdo cuál. Y, sí, sí, fue. O sea, muy bestia. Realmente era una. Yo lo único que quería. Sí, para con el Scott tema Glenn. De Castle Rock, no, es decir, que bueno, que creo que es una serie recomendable, que está. Y sobre todo los momentos en los cuales aparece tanto Sissy Spacek como Scott Glenn, brutales. O sea, son gente, esos veteranos que dices, hostia, te llenan con una mirada, con una frase, con nada, con una sonrisa o un gesto, te llenan medio capítulo ellos dos solos. Y el Bill Skarsgård, no sé hacia dónde va, porque ya digo que en el episodio, al final del episodio 5 hay un encuentro entre dos personajes principales que se queda así como diciendo, espérate lo que va a pasar a partir de ahora, que esto va a ser interesante. Y sin hacer spoilers, si tuviéramos que decir hacia qué dirección va el argumento de la serie y tuviéramos ver, que, ¿tú piensas que a partir hablar que tipo... algún libro de los que ya conocemos es que de Stephen lo King? Lo tiene todo, porque ya digo, ahí el personaje, la personaje femenino principal tiene una especie como de poder muy parecido al que tiene el hijo del Resplandor. O sea, puede oír lo que oyen otras personas. O sea, hay momentos que intenta, ella se tiene que tomar una especie como de pastillas para intentar desconectarse, porque sin querer sabe lo que está pensando la gente. Ya. O sea que es casi telépata en potencia. Exacto, tiene pequeño spoiler ahí. Bueno, es lo que hay. Una pregunta pequeña. Si yo no me he leído ninguno de Stephen King, ¿puedo ver la serie? Sí, por supuesto. ¿O no me entero de los referentes? No. Puedes, yo creo que claro, las referencias están para quien las pilla. Las referencias no están para el que las pilla. Claro. Pero no están metidas con calzador, sino que. Pero puedes verla. Se va a embalar. El la puedes ver con libertad. Sí, perfectamente, sin haber leído ningún libro. Perfecto. Vale. Pues bueno, no sé, queda poco tiempo. A ver si puedo meter Stardust, ya que he hablado de ella. Mete Stardust, que luego yo meteré Breaking In. Hostia, pues a presión, sí. Hostia. A presión, pues vamos a ver muy a presión. No, pero tú haz lo tuyo, Jordi. Ya veré yo si tengo que hablar medio minuto. Más que nada por lo de la canción. Pues es eso, segunda película de Matthew Vaughn, basada en una novela de Neil Gaiman y producción del Reino Unido. Pasó bastante desapercibida. Para mí es la princesa prometida de los 2000, como bien he dicho. Y en el reparto pues tenemos como protagonistas al Charlie Cox y a la Claire Danes, pero tenemos en un reparto super coral a Michelle Pfeiffer, por ejemplo, al Robert De Niro, a la Sienna Miller, al Mark Strong, a Peter O'Toole, al Rupert Derebet, al Ricky Gervais, al humorista. Bueno, o sea, la película es brutal. Henry Cavill, muy jovencillo, sale por ahí, sí, también. La película es de 2007. Y que, por cierto, noticia para la serie de Netflix de Geralt de Rivia, adaptación de Geralt de Rivia en Netflix, han cogido a Henry Cavill. Yo ya he dicho la mía en Twitter, para mí Matthew McConaughey hubiera estado genial como Geralt de Rivia. Henry Cavill lo vio demasiado joven y demasiado pulido para ser Geralt. Demasiado fuertecito. Pero bueno, lo llevas diciendo hace tiempo. No, fuertecito, no. Matthew McConaughey, tú recuérdate la de los dragones, está hecho una bestia. Ya. Le mete de hostias a Henry Cavill hasta en el carnet. O sea que, por fuerte o no fuerte, o sea, Geralt de Rivia es fuerte, pero digamos que es fuerte fibroso. ¿Vale? Vale. Más de nervio, más de, delgado. Más, un brujo, es un tío que tiene cientos de años, realmente, ¿no? Entonces, yo, Henry Cavill, por mucho que lo caractericen, es diferente, no tiene los rasgos tan, tan alargados de cara de... Yeah. Estamos mucho con el Geralt que nos han vendido en los videojuegos, que a mí me gusta mucho. Mm-hmm. Yeah. Y que ha hecho con tanto mimo la adaptación gente polaca, ¿no? De, mm-hmm. Como el autor de Sapkowski, que es el autor de las novelas. Y bueno, pues realmente veremos qué sale de aquí. Bueno, pues todo esto venía a colación de Stardust. Stardust. Es una fantasía, realmente es un cuento. Para que os hagáis una idea, voy a hacer una sinopsis breve sin contar nada. Imaginaros que en Inglaterra, en la parte de campo de Inglaterra, donde hay poblaciones alejadas, donde solo hay campiña por en medio, hay un muro. Y ese muro lo vigilan para que nadie lo traspase. Que haya ese, al otro lado de ese muro, que además es como un gran círculo, con lo cual encierra algo dentro que no se sabe qué es. Pues hay otra población, pero es otra población que no rige por las leyes ni físicas ni naturales que rige la nuestra. Es una anomalía. Es un reino de fantasía. Vale. Es un Xanadu, ¿vale? Vale. Sin ser un Xanadu, es un Brigadún, ¿no? Más sí, que... sí, una cosa así. Sí, bueno. Pues resulta que un joven decide burlar la vigilancia. El vigilante no es que esté muy allá, aunque luego demuestra sus dotes más adelante. Y entra. Y en una noche loca pasa una cosa. Y a partir de ahí hay consecuencias. Y estas consecuencias viven una aventura con la caída de una estrella. La película se llama Stardust, que es polvo de estrellas. Sí, señor. Como un programa nocturno que siempre tenía el señor Pumares, ¿no? Sí, sí. Bueno, mágico. Pues a partir de aquí es un cuento. Es un cuento, está muy bien, es muy disfrutable. A mí me ha recordado mucho en muchas cosas a la fantasía de la princesa prometida. Hacía mucho tiempo que no veía una película con este cariz. Uh-huh. Y a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. O Willow también podría recordar. O Willow también, sí, es diferente. Yo lo digo por el tono de cuento, quizá, aunque Willow también lo tiene, pero por el tema de la bruja, sí. El tema de las brujas hay, que aparecen. Hay brujería, hay de todo. Y bueno, la película está muy entretenida. Tiene unos efectos especiales que no están mal, que no están mal. Sobre todo vamos a hablar de que al final hay una lucha zombie descuajeringada que, hostia, que está chula, está muy chula. Y bueno, pues una película muy recomendable para ver en familia y sobre todo para los que tengan hijos, a los que les quieran inculcar un pellizquito de lo que sería fantasía. Uh-huh. Yo creo que está muy apropiado. No me he leído la novela de Gaiman, es una de las pocas cosas de Gaiman que no me he leído. Y quizá pues también me aproveche para leérmela, para ver si el tono de la novela es un poco más adulto o es tan juvenil como, bueno, como la película. Que las adaptaciones a veces pasan factura con la tijera. Los registros de Michelle Pfeiffer, sobre todo, y Robert De Niro, curiosos, sobre todo el de Robert De Niro. Joder, porque no por, me digas eso. Por inesperado. Y bueno, pues yo por mi parte muy recomendada. Y creo que te he dejado unos minutillos para... Tuvo algunas críticas a Robert De Niro por esa interpretación. Recuerdo yo en el momento que la estrenaron. Por lo sorprendente. Lo criticaron. De ello. Por ciertas cosas. Por ciertas cosas. Que... Pero bueno, yo precisamente... es... No sé, a mí me gusta, ¿eh? Claro, yo encuentro que es la magia de que un actor pueda hacer algo tan fuera de su rango que genere incluso críticas. Claro. No, está es claro. Es un poco como la machada que se pegó en Tropic Thunder, el Tom Cruise. El Tom Cruise, con el baile del productor calvo, gordo, o sea, no sé, a mí me gustó. Bueno, pues aquí, a mí Robert De Niro me ha gustado también. Sí, sí, a mí también me gustó y pasé totalmente de las críticas que la habían... Porque más de una vez ha pasado eso. Que a veces te comentan, no, este actor está, por decir algo, sobreactuado, está... Está lo mismo. Bueno, pero es lo que le piden, ¿no? ¿Se había acreditado la película de Tropic Thunder? No está acreditado, Tom Cruise. Vale. No, pero sale, sí, él, sí, lo sí. Sabe todo el mundo. Bueno, o sea, está el vídeo en YouTube solamente del momento Tom Cruise entró en Tropic Thunder. Una especie de huevo de Pascua, ¿no? Sí, sí, bueno, es un huevo de Pascua que dura tres o cuatro dura minutos. Un buen rato, sí, o sea, sí, sí. Y además aparece un par de veces. Sí, aparece un par de veces, pero la chula es de la de Valecito. Y cuando acaba la película, también sale. Que lo sepas. Haciendo tomas falsas. Lo sé, lo sé. Joder, pues al final tendré que ver Tropic Thunder. Hombre, a mí me gusta más a Tom Cruise haciendo de... A ver, yo te digo, en Tropic Thunder hay mucha gente que no soporto y a pesar de todo me lo pasé bien. A mí en parte me pasa eso también. Y ver a Robert Downey Jr. haciendo de negro también está muy bien. Sí. Quizás esa sea la principal razón por la que no me he metido. Y pues, mira que a mí me gustan que haya actores afroamericanos, afrobritánicos, pero claro, blancos haciendo de negros... No, pues, es divertido. Pero bueno, entiendo que es un guiño ahí histriónico. Hombre... Cuestión. El Actors Studio ahí está muy... Bueno, ya se hizo el inicio del cine, ¿no? El cantante de jazz no era un blanco... Sí, pero estamos en otra época, claro. Que eso tenía un cariz social un poco diferente, quizás. quizás los afros no habían llegado todavía a Hollywood de la misma forma en la que habían llegado los blancos. No, pero es que Tropic Thunder explota mucho realmente el hecho de que haya un actor blanco, que haya de negro y cómo él hace introspección en sus papeles para convertirse realmente en un negrata y tal. Sí. O sea, realmente es una ironía brutal. Ya, pero esto, el método Stanislavski. Lo del Actors Studio. Es una crítica de que se meten en los papeles. O sea, realmente. Si tienen que hacer de policía, se tiran seis meses haciendo de policía. Está hecho con toda la mala leche y la intención. Bueno, pero pasa un poco también, pues entonces, como en. ¿Cuál era la película esta finlandesa? La de Iron Sky, la de los nazis en la luna. También hay un hay un caso de estos, sí, ¿no? Sí, sí, hay un caso de transmutación racial. Racial o étnica o como lo queréis llamar. Además, muy curiosa y con muy mala leche también. También, es que otra cosa no, pero mala hostia Iron Sky tiene... Se le podrán achacar muchas cosas, pero... Yo debo agradecer... Pero un carro de mala debo hostia. Debo agradecer además a Víctor Olid, que me hizo por activa y por pasiva... tienes que ver Tropic Thunder, te gustará y tal. Digo yo, es que está Ben Stiller, está el tonto del School of Rock y tal. Sí, yo no lo trago, Jack Black. Digo, es que no voy a poder. Y dice, vétela, que te va a ver. Y la vi por él y me mereció la pena. A veces hay que hacer caso a los consejos de los próximos. Vencer los prejuicios. Sí, señor. Pues yo, por el rollo de que estamos un poco fuera de tiempo en la hora de directo, aunque quizás vamos a continuar un par de minutillos hasta que no nos asalten los geos de. Los geos franceses que entrando por la ventana para intentar llevarse a Jordi de vuelta, pues voy a comentar una película de esa que concretamente pues he citado en el inicio musical del programa. Esa Asalto en la Noche, titulada así aquí en España, Breaking In en su acervo anglosajón, y que en cuya dirección pues tenemos a un viejo conocido que quizás... Empezó fuerte y se ha ido diluyendo por el camino del trabajo de la dirección, que no es otro que James McTeigue. No sé si os acordáis de V de Vendetta o de Ninja Assassin, pero este hombre pues empezó a principios de los 2000 pues fuertecito, tampoco es que fuera una maravilla, pero hizo, pegó unos cuantos taquillazos interesantes, quizás pues porque había sus películas tenían otras connotaciones ajenas a su labor de director. Pero la cuestión es que, pues de un tiempo a esta parte, James McTeigue pues andaba un poco por ahí, por el campo de las series de televisión, Marco Polo, Sense8 y por ahí. Y en este 2018 pues se suelta con este Breaking In, que no deja de ser una película, ahora diré de qué va, pues que tiene su base, su fondo en el telefilm típico de sobremesa, con un poco de tensión que tenemos en televisión, pero que con los artes del señor McTeigue pues se convierte en una peli que acaba siendo interesante por algunos momentos. No es una peli que sea hiper recomendable ni mucho menos, pero podría servir para hacer ese tipo de trabajo que hacen los cines en verano, que es refrescar a la gente mientras ve algo en la pantalla, pues este Breaking In podría servir para este cometido. Tampoco hay que darle mucho más importancia. Lo que nos cuenta Breaking In pues es que una familia afroamericana, madre y dos hijos, hijo e hija, hija adolescente, hijo preadolescente, acuden a una finca del abuelo, del padre de ella, de la familia, con el que no ha tenido mucho contacto en su vida, que recientemente pues ha fallecido, y la finca la van a poner a la venta y van pues a hacer los últimos preparativos con la inmobiliaria y con las cosas que se hacen de papeleos y tal para sacarse de encima esta finca, que por lo visto pues el abuelo de la familia pues tenía bastante pasta. La película cuenta por qué tiene la pasta y cómo la consigue, pero eso ya lo tendréis que averiguar si veis la película. La cuestión es que en este lance de la madre y los dos hijos en la casa del millonario abuelo fallecido, están ahí con su rollo y parece ser que hay algo en la casa que le interesa a más gente, y entonces en un momento dado pues aparecen unos extraños en la casa, secuestran a los niños, los amordazan, pero la madre consigue escapar y ahí, digamos, empieza la acción que nos ofrece Breaking In, con una madre desesperada porque han secuestrado a sus dos hijos, aparentemente unos extraños que han entrado en la casa de su difunto padre millonario con el que no se llevaba bien. Con esto pues tenemos una película del subgénero asaltos a casa o home invasions, como lo queréis llamar en anglosajón, que anda un poco por los tópicos del género. Lo que pasa que aquí pues tenemos a una protagonista que es una madre de familia afroamericana, que es una señora que yo no tenía muy calada, pero que por lo visto pues tiene un cierto currículum en los Estados Unidos, que es Gabrielle Union, que es la protagonista, también es la productora de la película, y que por eso supongo que se ha acabado guardando el papel protagonista para ponerse ahí delante y sacar sus réditos también comerciales y de currículum. Pero bueno, la película, sin acabar de sorprender demasiado, sí que es verdad que tiene algunos hallazgos interesantes, sobre todo en su parte final de la resolución y también en alguno de los secundarios que tenemos en este grupo de asaltantes, porque son varios, no voy a decir cuántos, con diferentes funciones, porque lo que vienen a buscar parece ser que no es algo que sea fácil de coger, así de llegar, agarrar el maletín y largarse, sino que tiene más chicha. No voy a decir en qué, porque también eso tiene su cierta gracia descubrirlo cuando ves la peli. Pero en lo que me refiero a los hallazgos actorales y también como personaje fuerte, aunque sea secundario, que hay en la película, es el que corresponde pues al asaltante interpretado por un actor de origen mexicano-estadounidense llamado Richard Cabral, que aquí, aunque no es, y ya lo digo, no es el jefe del grupo de los asaltantes, es el asaltante con más carisma, con más mala hostia. Es un ex convicto que aparentemente pues ha sido reclutado para esta misión y digamos que tiene pocos escrúpulos para resolver las situaciones complicadas. Entonces, eso en este marco de casa con gente asediada pues da mucho juego. El señor Richard Cabral impostura muy bien, es un tipo que aparece maqueado pues como un latino, como un miembro de una gang, es convicto y tal, con sus tatuajes por el cuello, repeinadico con flequillo así para atrás con gomina, bigotito fino y aparte una cara de cabrón que vamos, que mejor si te lo cruzas en un callejón, mejor te das una vueltecica y no te lo cruzas. Pues este, digamos que para mí ha sido un poco el hallazgo actoral de Asalto en la Noche. También tengo que decir que la protagonista, la señora esta Gabrielle Union, tiene su punto, pero creo que le viene grande el papel en algunos momentos, sobre todo a nivel de escenas en las que tiene que haber un poco de acción. La mujer se ve que se ha puesto en forma para la ocasión, pero no sé si completamente en todo lo en forma que se debería haber puesto para que las situaciones que se plantean aquí sean un poco verosímiles a nivel de hacer frente a esta amenaza familiar que sufre la señora en la casa de su difunto padre. La película, repito, es para pasar el rato, no esperéis unos grandes artificios, pero tiene el toquecillo suficiente de interés para poderla ver. También es verdad que los guionistas, no sé si por activa o por pasiva, han desaprovechado algo que se cuenta en el prólogo de la película, que es súper interesante, que son las razones por las que fallece el abuelo de la familia, que podrían haberle dotado a la película de esas notas guionísticas transversales que podían haber armado con más sustancia la película en sí misma. Es una ocasión de nuevo desaprovechada por parte de los guionistas, quizás porque como es un tema polémico en cierta manera, no voy a decir cuál, pues realmente quizás han optado pues por no meterse en la polémica, por no querer hacerse los revolucionarios, por decirlo de alguna forma. Es una peli estadounidense como cualquier otra, pero a mí me pica la curiosidad de qué hubiera pasado en este guión si se desarrolla un poco la subtrama de las finanzas del abuelo durante la película. Entonces podría haber quedado una peli mucho más interesante todavía. Pero bueno, ahí dejo el comentario un poco. Sé que nos vamos de tiempo, pero no sé si queréis añadir algo más, porque los geos no vienen. No sé si queréis que hagamos unos últimos apuntes, queréis que hagamos un experimento en directo para que la sinaudiencia se quede flipando en esta última parte del programa. Bueno, no sé si va a dar tiempo, pero con la Blanca ha rescatado. Había unos vinilos. Bueno, realmente, para la gente que conozca el formato de los vinilos, sabe que había los LPs y los singles. Y los 10 pulgadas. Sí, pues los singles de 45 revoluciones, los sencillos, pues iban en una especie de cartoncito donde luego Carpetita. Sacabas el vinilo de 45 revoluciones. Pues con ese formato, por ejemplo, en este caso la casa Vidosa, sacó una publicidad... En 1975. En el año 75. Joder. Que era un single desmontable... que además de single hacía la función de reproductor del propio single. Autorreproducible. Autorreproducible. Es increíble. Entonces, o sea, no era un vinilo, realmente era un flexidisc. Un flexidisc, uh-huh. Como los que venían los Osquitos, pero un poquito más currado. Sí. Y entonces, en la parte cercana al centro del flexidisc, había un pequeño círculo de plástico para poner el dedo índice y tú regular la velocidad del giro. Porque una pestaña del cartón de la cubierta del single es increíble. Te permitía poner una aguja para que sonara. Entonces, tú con el dedo le dabas las revoluciones apropiadas para poder escuchar la narración a la velocidad adecuada, lo cual no era fácil, pero esperamos que a Cola Blanca se le dé lo suficientemente bien para que podáis escuchar este curioso formato publicitario del año 75. Sí, o sea, Jordi, me estás diciendo que este tocadiscos barra single promocional tiene tracción animal. Correcto. Vale. Hostia. Bueno, pues me gustaría escucharlo porque estoy flipando. O sea, señoras, señores, en directo. El dedo disco, vamos a intentarlo. Dale más fuerte, majo. ¿Voy? Ay, ay, ay, ay. Quiero felicitarle en estas fechas llenas de felicidad y amor, agradeciéndole una vez más la atención que siempre nos ha dispensado. Deseamos de todo corazón que usted y su familia disfruten unos días deliciosos y que nuestros domésticos se porten tan bien como siempre, ayudándoles de esta forma a pasar unas navidades un poquito más cómodas. Debo decir que increíble porque increíble, no es fácil que se escuche el mensaje, ¿eh? O sea, un DJ profesional como Javi lo ha probado antes, sí. Ha hecho incluso un scratch. Sí, hombre. Pero no se entendía nada. Yo, si hubiera tenido la mano bien como buen Jeviata, lo hubiera puesto al revés, a ver si invocábamos, hombre, al diablo. Al revés sale una voz diciendo: ¡Españoles, Franco ha muerto! Yo, si quieres, lo pruebo. No, bueno. Para otro día. Pero bueno, yo creo que es un experimento muy sin audiencero. Total. Espero que os haya gustado y ya veremos con qué calidad se ha grabado. Pero no, yo quiero pensar que se ha escuchado con la calidad suficiente para que se haya escuchado. Bien, bueno, pues sí. Para que veáis que os ofrecemos cosas que nadie más os ofrece. Sí, pero nada, es un hallazgo que, o sea, supera el coleccionismo, el friquismo, el vamos. Y sea, solamente es para quien nos escucha hasta el final. Exacto, claro. Para la gente que llega hasta el último minutaje. Y nos vamos a tener nos que despedir vamos a marchar con ya todo el dolor de nuestro corazón. Porque nos podríamos quedar más rato, pero esto es una radio, no es un podcast, aparte de que sea un podcast, pero es antes una radio. Y ya no queda tiempo para más, nos tenemos que marchar. Nos vamos con más temas de esos de Breaking In, de esos de que te vienen cuatro extraños a saltarte la casa de tu difunto abuelo y que luego dices, hostia, ¿y estos qué quieren? Si mi abuelo se supone que era una buena persona. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces ocurren cosas en las películas. Pues eso, que con el Johnny Clement y el Gabriel Murney, pues Mursey, nos vamos. Y Francisco... Emilio, ya gracias por apoyarme en el comeback de Jordi. Jordi, me alegro cachísimo de que por fin puedas volver al micrófono en activo. Y lo dicho, que no nos queda más que decir la nuestra. Valar Morghulis, motherfuckers.